Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. La Cámara de Comercio ha puesto en marcha dos programas de desarrollo empresarial en A Coruña y en Carballo. El primero de ellos está dirigido a propietarios y responsables de gestión de pequeños comercios que deseen realizar un proyecto viable o aumentar la rentabilidad y se va a celebrar en el Centro de Formación de la Cámara. El segundo tendrá lugar en Vivero, en el Vivero de Empresas, que la Cámara tiene en Carballo. Es un programa de creación y consolidación de empresas dirigido a empresarios y emprendedores de las comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira y Costa da Morte, que cuentan con una idea de negocio y que desean realizar un proyecto viable de puesta en marcha de una compañía. Nosotros hoy vamos a hablar con Adrián Saborido, técnico del Departamento Comercial de la Cámara de Comercio de A Coruña. Adrián, buenos días. Hola, buenos días. Si yo soy un emprendedor o una empresa de nueva creación, ¿cómo puedo impulsar mi negocio en Internet? Pues verás, desde las cámaras de comercio a nivel nacional, pues estamos muy interesados en poder potenciar, ¿no?, todo lo que supone pues otra área de comercio como es el Internet, ¿no? Entonces, básicamente lo que deben de hacer las empresas que están empezando primero es analizar, ¿no?, qué necesidades tienen de creación de esta página web o necesidades de marketing, y luego pues también gestionar, asesorarse para tener una web que realmente pues tenga toda la difusión que necesitan pues en los principales buscadores, ¿no?, para que otras empresas y usuarios pues los podamos encontrar. ¿Y es importante el marketing online como complemento a la web? Es realmente muy importante porque quizás ahora mismo la tendencia es a darle mucha más importancia al marketing online que a la propia web. Es decir, quizás todos podemos tener una web en mejor o peor, ¿verdad? Pero realmente lo importante es que esa web tenga presencia y que aquel que nos quiera encontrar pues nos encuentre, ¿no? Es por esto que lo que te comentaba antes, que las cámaras estamos impulsando pues realmente el negocio en Internet, ¿no? Sacamos ahora mismo pues un programa que se llama Más Emprende, en el que además de la creación de la web, con todo lo que eso supone, potenciamos mucho lo que sería todo el comercio electrónico en la propia web y desde luego vamos a potenciar sobre todo el marketing online. Oye, ¿y qué coste tendría y qué requisitos tengo que cumplir? Básicamente, para este caso concreto, lo que pedimos es que sea una empresa de nueva creación o un proyecto, es decir, una empresa con una antigüedad pues de un año o dos como mucho. Y el coste que tendría sería de 995 euros. Aquí las cámaras de comercio estamos ya esto pues dando una subvención del 60% sobre el coste total. Pues muchas gracias, Adrián Saborido, técnico del Departamento Comercial de la Cámara de Comercio de A Coruña, por habernos contado todo esto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. La Cámara de Comercio de A Coruña ha organizado más de medio millar de contactos bilaterales a las 53 empresas del sector de alimentación y bebidas que participaron en una visión inversa plurisectorial celebrada la pasada semana en Santiago de Compostela. Estas compañías se entrevistaron con 40 firmas de su mismo sector, procedentes de México, Estados Unidos, Portugal, Francia y Reino Unido, gracias a las gestiones de la institución coruñesa, que califica de exitoso el balance de esta acción, de la que ya han fructificado relaciones de negocio a corto y a medio plazo. Esta misión inversa estuvo organizada por las cámaras de comercio gallegas, que se encargaron cada una de ellas de diversos sectores. En total participaron 197 empresas gallegas y distribuidoras e importadoras de vino y bebidas, alimentación, planta ornamental y moda en los países invitados. Esta acción está enmarcada dentro del Plan de Fomento de las Exportaciones Gallegas, FOEXGA. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog.